sueños se hacen realidad. Yo anoche soñé contigo. Siempre te hablo con la verdad. Ya no quiero ser tu amigo. Me imagino dando, dando, dándote. Tú fijo mirándome. Este es nuestro momento. Solo quiero que se dé. Contigo quiero hacer de todo. Ya me imagino dando, dando, dándote. Así me iba adentro. Yo solo quiero que se dé. Contigo quiero hacer de todo. Ya me imagino dando, dando, dándote. Así me iba adentro. Ahora tú sigue mi no pare. Tú eres adictiva como el gare. Yo solo quiero que se dé. Tú y yo somos iguales. A ti te gusta el calentón. Vamos a devorarnos como animales. Yo estoy loco, tu cuerpo muy adentro. Estoy loco sentirte en el centro. Mi mente está máquina. Porque no nos hacemos realidad. Tú sabes cómo soy contigo. Así que suave conmigo. Yo te quiero dar pa' llevar. Pa' ti siempre estoy activo. Y ese puro adictivo no se le puede pichar. Solo quiero que se dé. Contigo quiero hacer de todo. Ya me imagino dando, dando, dándote. Si me iba adentro. Yo solo quiero que se dé. Contigo quiero hacer de todo. Ya me imagino dando, dando, dándote. Si me iba adentro. Dime que sí. Que ya me lo estoy imaginando. Todo de ti me está provocando. Y quiero sentir tu cuerpo. Dime que sí. Baby, tú me tienes aquí pensando. Y la piel se me sigue erizando. De solo mirarte a ti. Me imagino dando, dando, dándote. Imagino dando, dando, dándote. Encima y adentro. Yo solo quiero que se dé. Contigo quiero hacer de todo. Ya me imagino dando.